acostumbrado estaba a ver la día por día. No pensó que ella se fuera y de pena él moriría. Acostumbrado estás.